no cuelgues el arpa. Todo el mundo sabe que es un arpa, ¿verdad, hermanos? Bueno, los que conocen de música o los que han visto en alguna ocasión un arpa, es como una cosa en forma de U que tiene unos, como las guitarras, unas cuerdas, y suena un sonido, hermano, tan hermoso, pero tan hermoso. Ahora, la escritura que tocamos está en Salmo 137 y dice de la siguiente manera, versículo 1: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos llevaban cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantarnos algunos de los cánticos de Sión. Cántenos esos cantos tan hermosos que ustedes cantaban allá cuando estaban en Sión. Ahora, amados hermanos, de este salmo que yo le estoy leyendo han sacado muchos cantos. Inclusive había una canción muy famosa que decía River of Babylon. ¿Se acuerda? The River of Babylon. Ah, no se la canto, no va a ser que se vaya a emocionar. Y también que no me la sé en inglés. Entonces, amados hermanos, esas canciones, hermano, fíjense que hasta en el mundo cantaban Ríos de Babilonia. Y en el cristianismo también han hecho muchos cantos de ese salmo, Ríos de Babilonia. Ahora escuche esto, hermano. Más que un salmo, fíjese, este salmo que nosotros estamos leyendo es un lamento por la tristeza y la condición del pueblo de Dios al encontrarse cautivo en la tierra extraña. No era tanto un canto, ese no era un canto. Eso era un recordatorio personal del pueblo de Israel cuando se acordaban de cuando ellos fueron llevados cautivos por los babilónicos. Fíjese esto, hermanos. Entonces ellos se recordaban, y en ese salmo David recordaba la tristeza que sentía el pueblo al estar cautivo en Babilonia. Todos saben que Babilonia, hermano, era un pueblo pagano, idólatra. Había, hermano, paganismo, pecado. Los babilónicos, amados hermanos, eran personas apartadas de Dios que no querían nada con Dios. Al contrario, llevaron cautivo al pueblo de Israel. Cautivo, no crea que para tenerlos ahí en una casita por ahí, no, los querían tener como esclavos, esclavizarlos en ese pueblo, hermano, de Babilonia. Entonces vemos que el pueblo de Israel hace un recordatorio, escúcheme, un recordatorio, y ellos empiezan a recordar lo que dice el Salmos 37:1. Dice: junto a los ríos de Babilonia, los ríos de Babilonia, del país extraño, acuérdese, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Ahí junto al río de Babilonia llorábamos, acordándonos de Sión, o sea, de Jerusalén, acordándonos de Israel, donde estábamos en aquel lugar, donde se alababa el nombre de Dios, con arpas, con cánticos, amados hermanos, donde se adoraba a ese Dios maravilloso. Recordaban cuando se reunían todos para adorar al Dios con cánticos de Sión. Amados hermanos, esto que está pasando el día de hoy, hermano, más vale que lo disfrute. El venir a la casa de Dios, el cantarle cánticos a Dios, amados hermanos, esto es de venir y disfrutarlo. Porque el pueblo de Israel disfrutaba alabar a Dios, hermano, cuando ellos se acordaban lloraban, porque ya no estaban en Sión, ya no estaban en aquel lugar donde habían esos cantos hermosos. ¿O a poco usted, hermano, cuando está en un trabajo donde hay pura música mundana, está alegre usted ahí? ¿Se está gozando donde hay puras malcriadezas, donde la gente se mienta hasta su mamá, hermano? Y usted está todo asustado así, hermano, y dice: qué barbaridad, ¿yo qué ando haciendo aquí? ¿Cómo me vine a meter en este lugar? Hermano, entonces, y eso es un trabajo donde usted sabe que va a salir. Ahora imagínese un lugar donde los judíos estaban metidos, que no se oía nada de Dios, solamente de dioses paganos, dioses ajenos, música mundana para dioses, amados hermanos. Y esta gente, hermano, se recordaba, se sentaban todos a la orilla de los ríos de Babilonia y empezaban a recordar los cantos que le hacían, las fiestas espirituales donde alababan al Dios de Israel. Y ellos lloraban, hermano, porque se acordaban de aquellos cultos como los que tenemos aquí en la iglesia, el poder del Nazareno, donde se alaba, se glorifica y se exalta a un Dios hermoso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es hermoso, hermano? Ellos lloraban por los cánticos de Sion, recordando donde la presencia de Dios se movía juntamente con ellos, hermano. Al recordar, lloraban junto a los ríos de Babilonia. Recordaban eso, hermanos. Estaban siendo llevados cautivos a un país extranjero, a una tierra extraña, a una tierra donde ellos iban. Ellos nunca habían ido a Babilonia. Ellos nunca habían salido de su país, de Jerusalén, de Israel. Hermano, eso es algo hermoso. Ellos en todas las calles donde ellos se metieran, habían cánticos para Dios. Porque los israelitas cantaban cánticos nuevos todos los días en la presencia del Señor. Ellos habían aprendido a adorar a un Dios vivo y poderoso. Y a donde quiera que se fueran a meter, ahí en esas casas estaban alabando a Dios. Y eso era algo hermoso, amados hermanos. Algo precioso. Cuando ellos recordaban eso, hasta lloraban. Les dolían su corazón. Y decían: mira, cómo me duele recordar aquello tan hermoso. Era tanta la tristeza, fíjese, que hicieron algo increíble. Algo tremendamente que al que lo oye no lo entiende en el principio, al igual que yo. Usted tampoco no entiende por qué colgaron las arpas. Muchos de nosotros inmediatamente nos vamos de una forma rápida a decir de que ellos deberían de haber tocado. ¿Cómo que cuelgan el arpa? ¿Cómo que están colgando el arpa? Si colgar el arpa es sinónimo de derrota. Es como el dicho que dicen: no cuelgue los guantes. Amén, hermanos. Y cuando ya se muere, dice: este ya colgó los tenis. ¿Verdad? Entonces, colgar significa como quien dice: ya derrotado. Está destruido. No, ya no pudo. Hasta aquí nomás. Hasta aquí llegué. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros, hermano? Yo creo que ya no voy a seguir en las cosas de Dios. Yo creo que no puedo seguir adelante. Tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades. Me recuerdo allá en el mundo, no me pasaba lo que me está pasando hoy. Y llega el momento que uno quiere colgar el arpa y Dios te dice desde el cielo: pase lo que pase, hijo, usted no cuelgue el arpa. Usted no cuelgue el arpa. El arpa es un instrumento de adoración. El arpa es un instrumento. Eso representa el arpa, adorar al Dios de los cielos. Aleluya. Yo no sé cuántos traen un arpa, un arpa en el corazón que te dice que es tiempo de alabar su nombre. ¿Cuántos creen que es tiempo de alabar y glorificar el nombre del Dios de los cielos? Por eso dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive, y a su nombre, y a su nombre. Es tiempo. Esa arpita tiene que seguir tocando, ¿verdad, hermano? Esa arpita tiene que seguir sonando. Entonces, amados hermanos, el pueblo de Israel hizo algo increíble. Colgaron el arpa. Ellos decidieron. Era tanta la tristeza que hicieron algo increíble, una decisión. Pues ellos eran un pueblo alegre, que cantaban en las fiestas, un pueblo donde las alabanzas y las danzas era parte de su vida espiritual. Amén, hermanos. Las cantos, las danzas, es como nosotros, hermanos. Las alabanzas a Dios es parte de nuestra vida espiritual. Yo no sé si usted se ha estado bañando algún día y ahí en el baño está cantando a Dios. No sé si en el trabajo usted está trabajando y ahí en el trabajo le está cantando al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida. La alabanza a Dios es parte del cristianismo. Un cristiano que no adora, que no alaba a Dios, no es un cristiano completo. Pero cuando un cristiano alaba y glorifica el nombre de Dios, entonces quiere decir que nosotros estamos gozándonos día con día en la presencia de Dios. Yo no necesito venir a la iglesia para cantarle a Dios, hermano. ¿Sí o no? Yo no necesito. Ay, es culto, hay que ir a cantarle a Dios. No, yo también le canto allá en la casa, en la calle, en el trabajo, en el camino, donde quiera que uno ande, en el carro le ando cantando, amados hermanos. Porque la alabanza es, dice la Biblia, que Dios se mueve en medio de la alabanza, en la alabanza de su pueblo. Yo no sé si aquí hay pueblo de Dios en esta noche, hermano. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, porque Él vive y reina para siempre. Decidieron colgar sus arpas en los árboles de Babilonia. Fíjese, una decisión que no es cualquier decisión. Decidir colgar el arpa en los árboles. Escuche, lea conmigo el versículo 3. ¿Lo tenemos, hermano? El versículo 3 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que lo llevaron cautivo les decían: canten, canten a Dios. Pedían que se cantase. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Fíjese, ese versículo 3 dice que los que los habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Mire, hermano, escuche para que entienda. Cuando ellos iban cautivos, presos, los llevaron a Babilonia. Y estando en Babilonia, hermanos, ¿cómo llegaría un cautivo, un preso? ¿A usted nunca lo agarró la migra, hermano? ¿Nunca lo agarró la... ¿A quién lo agarró la migra? No tenga pena, no tenga vergüenza, hermano. ¿Quién lo agarró la migra alguna vez? ¿Cómo llegó usted a México? ¿O de Honduras? ¿O cómo iba en el carro cuando lo llevaba a la migra? ¿Cómo iba? Ah, bien feliz, ¿verdad? Ah, mira, me agarró la migra, gloria a Dios. No, hermano, usted iba agüitado, triste, decepcionado. Se recordaba de la caminada que había pegado. Se recordaba cuando venía como garrobo colgado en un tren. Bueno, los que venimos de Honduras y Centroamérica. Se recordaba de cuando pasó aquellos ríos que todos los pies rotos los traían, ¿verdad, hermano? Cortados, heridos. Y cuando ya miras los gringos, allá mira, ya están los gringos. Y cuando te vas a dar el primer paso, que te agarra la migra. Hey, you. You chicken. Pollo mojado a la perrera. Allá lo llevaban usted, mire, todo. ¿Cómo iba usted, hermano, en el carro? ¿Verdad que agüitado, verdad, hermano? Esto es un ejemplo para que me entienda lo que sentía el pueblo de Israel. Oye, llegan a Babilonia y los babilónicos se les acercan y les dicen: ¿ustedes de dónde son? Pues de Sión, de Israel. Ah, nosotros hemos oído que allá en Sión cantan bien bonito a Dios, que allá en Sión adoran a Dios. A ver, cántenos aquí. ¿Sabe qué significaba eso? Es como echarle sal en la herida, hermano, o limón en una herida. Hermano, ya está herido y todavía le echan limón, todavía le echan sal. Es como hacerlo sentir más mal todavía. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos entienden eso, hermano? ¿Cuántos entendemos esto? Entonces, hermano, ¿cómo decían ellos en el versículo 3? Dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Fíjense, nos habían desolado significaba que les habían quemado la ciudad. Los habían dejado en la ruina, en la calle, en la pobreza. Les quemaron sus casas, sus viviendas, sus casas de campaña. Y todavía les pedían alegría. A ver, alégrenos aquí. Queremos verlos. Ustedes que son alegres, a ver, canten. Y sabe que ellos, hermano, con sus arpitas, hermano, les quemaron la casa, pero no le quemaron el arpa. Amén, hermano. A ti te pueden quemar la casa, pero que no te quemen el arpa. El arpa ahí la llevaban. Iban cautivos, pero con el arpa en la mano. Eso quiere decir, amados hermanos, que sea como sea, lo que Dios te ha dado no te lo pueden quitar. Te pueden quitar la casa, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar un carro, pero lo que Dios te ha dado, eso no te lo van a quitar. A donde quiera que vayas, aunque vayas cautivo, ahí tienes que llevar el instrumento de adoración al Dios de Israel, aleluya. Y déjeme decirle una cosa: a lo mejor no andamos una arpa terrenal, pero andamos un corazón con ganas de alabar a Dios, con deseo de cantarle al Dios de los cielos, alabanzas al Dios de Israel. A su nombre, hermano. A su nombre. Por eso yo le puse a este tema: pase lo que pase, no cuelgues el arpa. Amén, hermanos. Pase lo que pase, no cuelgues el arpa. El pueblo de Israel, hermanos, ellos habían dicho, le dijeron, cántenos. Pero mire qué ridículo suena esto, amados hermanos, porque ellos no querían oír alabanzas a Dios. Ellos no querían, no tenían deseo de oír un canto para Dios. Ellos lo que querían era burlarse de los hermanos cautivos. ¿Usted no ha visto alguna vez en el mundo que te dicen, tú eres hermanito, sí? A ver, cántame una canción. Ellos no es que quieren oír un canto de Dios. Quieren burlarse de usted. Quieren hacer del árbol caído leña. Gente que cuando te ven caído, en vez de irte a ayudar, más bien te hacen leña. Fíjese esto, hermanos. Y el pueblo de Israel estaba cautivo, todos agüitados, tristes, desamparados, sin casa. Aunque se regresaran, ¿para dónde se metían? Si ya les habían asolado, dice, y todavía nos pedían que le cantáramos a estos mundanos. Ahora fíjese esto, hermanos. Dice aquí, hermano, miro, los judíos no cantaban y no iban a cantar porque sería incoherente cantar los cánticos de Jehová en tierra de idólatras y paganos. Era incoherente, o sea, no va de acuerdo ir a cantar los cánticos de Jehová a esos idólatras paganos, hermano. Fíjese esto, amados hermanos, los judíos nunca mezclarían lo santo con lo pagano. Nunca mezclarían lo santo con lo pagano. Por eso dijeron: no vamos a cantarles. No vamos a cantar. Ustedes quieren oír, no es que tengan ganas de oír. Lo que quieren es burlarse de nosotros. Pero no les vamos a dar gusto que se burlen de nosotros. Porque si vamos a cantarles, no va a ser enfrente de ustedes, idólatras y mundanos. Va a ser delante de la presencia de Dios. Allá cuando nadie nos esté viendo, allá le vamos a cantar a Dios. Allá vamos a adorar a Dios. Allá vamos a exaltar el nombre de Dios. No para que ustedes se burlen de nosotros. No era incoherente eso, amados hermanos. Llevar lo santo a lo mundano es como mezclar lo mundano con lo cristiano. ¿Sí me entiende lo que le digo? Es como, ¿usted vio alguna vez a Marco Witt en los Grammys? Ahí andaba supuestamente el salmista de Dios dándole un Grammy a un mundano hijo del diablo, hermano. Y todavía lo abraza. Al abrazarlo, ¿sabe qué está diciendo? Estoy de acuerdo, te felicito por lo que andas haciendo en el mundo. No, hermano. Nosotros no tenemos que ir al mundo. El mundo tiene que venir a la casa de Dios. Es ellos los que se tienen que arrepentir y rendirse al Dios de los cielos y venir a la casa de Dios arrepentidos. Nosotros no podemos ir a mezclarnos, hermano. Y entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? Ya dijo, para evangelizar. Ya dijo, para hablarles de Dios. Podemos y tenemos que hacerlo. Pero andar de la mano o usar, imagínese, ¿cómo la vería usted que después de cantar Rudy, en este momento cantaran los Tigres del Norte? ¿Usted se quedaría aquí, hermano? ¿Se quedaría aquí? Yo sé que más de algunos sí se quedan. Dice, ay, lo voy a evangelizar a la salida. Mentiras del diablo, hermano. Es como aquellos, usted sabe que los tigres del norte andan cantando canciones de Dios. Hermano, eso es incoherente. Porque esa gente, aunque oiga la música de Dios, no sigue a Dios. No sigue a Dios. Lo que ellos andan haciendo es vendiendo música que los mismos cristianos compramos. Fíjese, lo que es de Dios es de Dios, lo que es del diablo es del diablo. Lo que es santo y lo que es inmundo, lo que es limpio, límpiese más, y lo que es sucio, ensúciese más. Pero Dios es Dios de santo, sin santidad nadie verá al Señor. No podemos hacer de la luz tiniebla, ni de las tinieblas luz. No se puede, hermano. Entonces fíjese, esta gente quería que se les cantara. Ellos dijeron, pues no les vamos a cantar. No vamos a cantar en tierra. Oiga, ¿cómo dice aquí el 3? Dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantarnos algunos de los cánticos de Sión. El 4 dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Oiga esto, hermano. Aquí voy a entrar un poquito más a lo espiritual. Al colgar sus arpas en los árboles, su corazón se fue llenando de nostalgia y de amargura. Se llenó de nostalgia, porque ellos sabían que la alabanza, los santos, solamente en lugares santos se podía cantar. Amén, hermano. Ay, pero me invitaron a cantar, hermano, allá en un lugar donde hay mucho mundano. Hermano, tú no le vas a cantar a Dios, le vas a cantar a los mundanos. No puedes mezclar lo santo con lo pagano. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? No puedes cantarle en medio de los mundanos, porque no es a Dios que le estás cantando. Dios no está en medio de esa gente. Dios habita en medio de la alabanza, pero de la alabanza de su pueblo. Amén, hermanos. En la alabanza de su pueblo habita Dios. Amén, hermanos. Ahora, si lo quieren escuchar ellos, que lo escuchen. Vayan y compren un CD. Amén, hermanos. Pero de que usted vaya y diga, no, pues que yo ando haciendo una obra de Dios, hermano. Ah, no sea mentiroso, hermano. Si tanto las ganas de hacer obra de Dios, pues véngase a la iglesia, hermano. Si tanto que quiere servir a Dios, venga, prepárese aquí. Vaya, pero a predicarle salvación, no a mezclarse con la gente del mundo, hermano. Hay quien de ustedes tiene más amigos mundanos que hermanos cristianos, hermano. Digo yo, ¿cómo está eso? Bueno, pues no ese es el tema. Hoy vengo a hablarle de que no colguemos el arpa. No es que se me vaya por otro lado, porque me puedo enojar, hermano. Me puedo enojar. Y yo quiero hablarle de este tema. Amén, hermanos. Vamos a hablar un poquito de lo espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado como el pueblo de Israel con gran tristeza en nuestros corazones? Ellos estaban tristes, hermano. Estaban decepcionados, amargados ya casi, porque no podían alabar a Dios, no podían danzarle a Dios estando en esclavitud. No se podía. Amén, hermanos. ¿Por qué no se podía? Porque esa gente era idólatra pagana. Entonces ellos no querían oír la voz, o no querían oír cantos, sino que lo que querían era burlarse aún más del pueblo de Israel. Y ellos dijeron, pues no vamos a cantar. ¿Cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra extraña? ¿Cómo vamos a cantar cánticos de Dios en tierra extraña? Entonces, hermano, al igual que ellos andaban tristes, andaban, hermano, decepcionados a lo mejor, así muchas veces nosotros nos hemos encontrado tristes, hasta en depresión. Amén, hermano. Por las personas, muchas veces por algún ser que perdimos, por algún divorcio que pasamos, a lo mejor por algún ser querido que partió. Amén, hermanos. Y en veces nos sentimos tristes. Nos sentimos, hermano, que no se puede. Usted le dice, hermano, tenga ánimo, a alguien que está velando a su hijo. Y él le va a decir, sí, hermano, pero ¿qué ánimo va a tener? ¿Cómo le puede levantar el ánimo a usted a una persona que está así? ¿Cómo le va a levantar usted el ánimo a una hermana que una noche antes vio a su marido con otra mujer? Hermano, ¿cómo le puede levantar el ánimo usted a un marido que miró a su mujer con otro hombre una noche antes? Entonces hay momentos en la vida que nosotros nos sentimos como el pueblo de Israel, desanimados, sin ánimo. sin ganas de buscar de Dios, hermano. A lo mejor ayer te corrieron del trabajo. Y muchas veces no porque no eras buen trabajador, a lo mejor porque no tenías papeles. Y te despidieron de ese trabajo que tenías tantos años, que estabas tan acostumbrado a ese lugar. Si hay momentos en la vida, hermano, que al igual que el pueblo de Israel, estamos desanimados, estamos sin ánimo, sentimos, hermano, que todo se ha terminado, la esperanza se nos va, el sueño, el deseo. Entonces nos sentimos como el pueblo de Israel, que no podía alabar a Dios en tierra extraña. Y usted dirá, hermano Jonás, ¿cuál es la tierra extraña para nosotros en el camino de Dios? La tierra extraña puede ser, no es, pero puede ser una situación de tu vida que nunca habías pasado por ahí. Puede ser alguna enfermedad que te detectaron y estás metido en una tierra extraña que nunca habías tenido una noticia de esas. Una tierra extraña puede ser una enfermedad en tu cuerpo. En tu cuerpo. Puede ser, hermano, una pérdida, como le decía. Usted nunca se imaginó que ese niño con el que jugaba, con el que lo iba a dejar a la escuela, con el que abrazaba, un día usted lo iba a tener en una cajita. Usted nunca se imaginó algo así. Eso se llama meterse en tierra extraña. Tierra extraña es un lugar, un valle donde tú nunca habías caminado. Nunca te habías pasado por ahí. Y por eso, hermano, cuando todo está bien, uno le alaba a Dios. Cuando uno tiene todo en la mano, es fácil cantarle a Dios. Por eso muchas veces nosotros no entendemos a las personas que están pasando situaciones difíciles en su vida. Mano, un día puede ser, Dios no lo permita, Dios te meta en una tierra extraña de esas. En una tierra extraña. Algo que nunca lo habías caminado. Algo que nunca lo habías experimentado. Algo que nunca habías pasado por eso. Aquí hay hombres que sus mujeres los abandonaron. En esos días se sentían se sentían, hermano, que nada los levantaba, que nada los animaba. Yo recuerdo uno de los que está aquí, que un día su mujer lo dejó. Y todos decíamos, los que lo conocíamos, hablémosle, no lo dejemos solo, démosle palabras, animémosle para que no se rinda, para que no cuelgue el arpa. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Porque en esos momentos de soledad, de tristeza, cuando tú estás en tierra extraña, tienes la único que te acompaña es una arpita. Ya no hay la alegría, ya no hay el gozo, porque te metiste en tierra extraña. No sé si usted me está alcanzando a entender lo que le quiero decir con esto. ¿Cuántos alcanzan a entender lo que le estoy diciendo? Tierra extraña es algo que nunca lo habías caminado. Nunca habías experimentado lo que es ser pobre completamente. Después de tener tanto dinero y la economía muy buena, ahora no tienes ni para comprarte una soda. Tus hijos te piden, papi, vamos al talento. Cállese, mi hijo. Papi, quiero un taquito. Mire, el pastor dice que apoyemos. Cállese, mi hijo. Pero no es que uno no quiera ir a apoyar, en veces no tiene ni para eso, hermano. Y Dios sabe y conoce nuestros corazones, hermano. Que muchas veces no es que no haya disposición de apoyar, de ayudar, sino que muchas veces es que no se puede. Y Dios te pasa por tierra extraña, hermano. Cosas que nunca habías sentido, las sientes. Cosas que nunca habías experimentado, las estás experimentando. ¿Por qué, amados hermanos? Es como el que nunca se enferma. ¿Cómo va a orar por el enfermo si no sabe lo que es estar enfermo? Cuando tú sepas lo que es estar enfermo, entonces vas a orar por los enfermos. ¿Cómo vas a orar por los presos si no sabes lo que es estar detrás de una cárcel? Mientras tú no sepas eso, no vas a saber lo que es orar por esas personas, lo que ellos sienten al estar allá preso. Muchos de nosotros hasta decimos se lo merecía. Amados hermanos, muchas veces la policía no te mete preso porque lo mereces, sino porque el diablo quiere meterte en tierra extraña. Pero lo que no sabe el diablo es que cuando nos metemos en tierra extraña, Dios se mete con nosotros en la tierra extraña. Dios se mete por medio del arpa, que es el instrumento que nos recuerda que en medio del dolor y la soledad podemos cantarle a Dios. Amados hermanos, es lo único que te va a levantar cuando estés triste. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y también quiero que aprenda a perdonar. Eso dice la palabra de Dios. El arpa representa la alabanza. Cuando se alaba y se glorifica el nombre de Dios, la tristeza se va, los demonios huyen, las enfermedades se desaparecen. Porque la alabanza, en la alabanza del Señor, es cuando Dios se mueve en medio de su pueblo. Alabado sea su nombre. Solo recuerdo a Pablo y a Sila en la cárcel, amados hermanos. Ellos estaban presos, pero se llevaron el arpa, y en medio de la soledad, en medio del dolor, empezaron a cantar. Y dice la Biblia que en ese momento los lugares donde estaban presos empezó a tronar. ¿Por qué? Porque donde se le canta a Dios, aparece nuestro Dios, aparece en escena para librarnos de todas nuestras angustias. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren alabar a Dios, hermano? En Babilonia habían muchos árboles donde se podía colgar el arpa. Pero esos árboles no eran los sauces de Israel. Muchas veces ese árbol, muchas veces donde es el árbol de la depresión, que quiere que tú cuelgues el arpa. Ese árbol muchas veces representa las enfermedades, los dolores, hermanos, las situaciones que estamos pasando. Pero para ese árbol donde Satanás quiere que tú cuelgues el arpa, Dios ha preparado un sauce del otro lado. Alabado sea su nombre. Dios ha preparado un lugar donde se le tiene que alabar su nombre. Y por eso en esta noche yo le digo a Dios: Señor, aunque yo esté triste, aunque esté desesperado, aunque esté angustiado, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Yo le voy a pedir al grupo de música que pase, hermano. Oh, santo Dios. ¿Sabe que cuando se le canta a Dios, la tristeza se va, hermano? Cuando se le alaba a Dios con todo el corazón, los demonios huyen, la depresión desaparece. No hay nada que pueda soportar a un pueblo alabando y glorificando al Dios de los cielos. Oh, Satanás, prepárate bien, porque hoy vas a oír cómo le alaba el pueblo de Dios a ese Dios maravilloso. Alabado sea su nombre. El diablo te dice: no, mira, ahí tengo un árbol donde cuelgues el arpa. No vayas a cantarle a Dios. Ahí tengo preparado un árbol donde quiero que cuelgues el arpa. Ahí está el árbol de la depresión, el árbol de la tristeza, el árbol de la angustia, el árbol de la soledad, el árbol que impide que se alabe a Dios. Allá Babilonia tiene preparado un árbol, pero Dios quiere un sauce para los hijos de Israel. Saque su arpa. ¡Saque su arpa! ¡Saque su arpa! ¡Saque su arpa en esta noche! ¡Saque su arpa en esta noche! ¡Saque su arpa! Oh, hermano, ¿cuál es el arpa? El instrumento de guerra. Vamos a cantarle a Dios. Vamos a cantarle a Dios. Cante un canto de avivamiento, hermano. Algo que le dé gloria a Dios. Algo que estremezca los mismos infiernos. Prepare su arpa en esta noche. Prepare su arpa en esta noche. Hoy hay guerra, hermano. Hoy hay guerra. Los muros caen con la alabanza. Los muros caen con la alabanza. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay fuego. Aleluya. Aleluya. Hoy solo cierre sus ojos y prepare sus manos, prepare su corazón. Aleluya.